Karche Peluqueros te ofrece esta entrevista. Tú eres exclusivo. Tú eres Karche. ¿Qué tal, amigos de XFM.es? Retomamos la temporada de entrevistas con un viejo conocido de nuestros oyentes. Hablamos del argentino Abel Pintos. Bienvenido de nuevo a XFM. Gracias. Bienvenido de nuevo a España. Gracias, estoy muy contento de estar acá. Bueno, hace meses estábamos hablando antes fuera de micro de tu desembarco hispano, el anterior desembarco hispano con tu nuevo disco. ¿Cómo ha sido ya esa experiencia? ¿Ya lo ves con perspectiva? Estuviste aquí promocionando, marchaste para Argentina, donde ha sido, vamos a hablar durante la entrevista, un éxito brutal. Qué bueno. Vuelves para acá. ¿Cómo ves la acogida del público español? Bueno, esta es la primera vez que voy a brindar conciertos. La vez anterior habíamos hecho una función como para presentarme en sociedad, si se quiere, y algunos medios de comunicación y demás, ahí en Libertad 8. Y había sido una experiencia, bueno, muy conmovedora. Era la primera vez tocando para el público español y fue muy lindo lo que vivimos esa noche. Regresamos a Argentina con mucha felicidad, pero además con mucha ilusión de lo que sabíamos que podía ser este regreso, que gracias a Dios se confirmó, y que acá estamos para ahora sí brindar una serie de conciertos, bueno, en 4 ciudades. Vamos a recordar, si te parece, las fechas. Sí. El 11 de septiembre, queda nada, en Valencia, en el Teatro Ateneo Mercantil, a las 10 de la noche. El 13 de septiembre en Zaragoza, en la Sala La Bóveda, a las 11 de la noche. 14 de septiembre en Barcelona, en la Sala Barts, en la Sala Barts Club, también a las 8 de la tarde. Y el 17 en Madrid, en la Sala Galileo, a las 9 y media. Sí. No me he dejado ninguno, ¿no? No, ninguno. Y en el medio, seguir de promo y con mucha ilusión siempre, porque dar conciertos es lo mejor que me puede pasar y soy muy feliz arriba del escenario y tengo muchas ganas de compartir esa felicidad con el público, que sé muy bien que han recibido muy bien las canciones en radio y demás, sí. Pero bueno, es hora de que podamos conectarnos en vivo. Hablemos ahora de este último disco, que es el que vienes a, bueno, el que vienes a enseñar en directo por fin, como decimos, en muchas ciudades españolas, las principales ciudades de España. Ese disco en Argentina ha sido una auténtica locura. En los últimos premios Gardel, que han sido hace nada, días, bueno, el triunfo ha sido absoluto. Sí. Grabación del año, canción del año, artista masculino. ¿Cómo es eso? Porque hay un refrán que utilizamos los que hablamos castellano, tú imagino que también, lo de ser profeta en la tierra de uno. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿cómo es el triunfar en la tierra de uno? ¿Cómo es ser argentino y triunfar en Argentina? Bueno, yo lo vivo con mucha emoción, particularmente porque ya tengo casi 20 años de carrera y los últimos 10 fueron 10 años de un crecimiento muy significativo en mí como ser humano, y con ese crecimiento comenzó a venir el crecimiento más inmediato de la popularidad de mi carrera, y entonces me hace muy feliz haber crecido como persona y luego como músico, y no hubiese disfrutado tanto si hubiese sido al revés. Y en Argentina me pone súper feliz de que sea así. Yo nunca creí mucho en este refrán que vos mencionabas recién, que es muy conocido ya también, pero bueno, porque creo que uno tiene un mensaje para dar y que luego no importa. Que si es un mensaje del corazón y desde el alma, termina siempre venciendo los prejuicios y todas las paredes que se suelen levantar en las cuestiones localistas, ¿no? Cuando uno es de un país y hay un artista justamente de su propia tierra, me parece que con el paso del tiempo el mensaje y la canción termina siendo vencedora en algún punto. Pero bueno, me hace muy feliz todo lo que vivo allá. Estoy ahora en plena gira y presentando este disco que, como vos dijiste, es un disco que ha generado mucho en muy poco tiempo, pero que todavía es un disco muy nuevo, no tiene 8 meses de editado. Así que casi el mismo trabajo que estoy haciendo aquí en España estos días es el que estoy haciendo en Argentina también, en medio de la gira. ¿Y cómo afrontas esos directos en España? ¿Qué esperas del público español? Bueno, van a ser conciertos donde voy a enseñar este disco a Abel, y también, por ser las primeras oportunidades, voy a estar repasando un poco canciones de todas las etapas de mi carrera. Entonces, en verdad, lo que espero es que realmente me brinden la oportunidad de disfrutar de ellos en calidad exactamente de público. Es decir, que vayan a escuchar todo lo que tenga para decir y que me den la oportunidad de poder compartir esas cosas que son muy importantes para mí. Luego, si esas cosas que comparto los hacen sentir bien y felices y a gusto, va a ser la felicidad completa y absoluta para mí.